empezar a plantear el empleo, el trabajo, como una cuestión organizadora de nuestras vidas. Digo, porque si yo sé que gano tanto, que también puedo generar una expectativa de vida y sobre todo una calidad de vida, no decir, bueno, no sé, puedo mejorar estas condiciones, alimentarme de determinada manera, comprarme determinadas cosas. Y realmente los debates que las compañeras dan hoy, por ejemplo, la otra vez se armó un debate por unos paquetes de hierba, por unas cajas de alimento que nos dan. Bueno, una contienda, un debate a todo da. Y después yo digo, ay, ¿cómo van a discutir por una cuestión de hierba? ¿Quién le tocaba dos paquetes, tres paquetes? Pero en realidad la discusión pasaba por otro lado, ¿no? Había ya otras cosas que ellas se atrevían a empezar a discutir. Primero la construcción de la autoestima, ¿no? Esta cosa de a quienes históricamente nos dijeron no servís para nada, sos una basura, tu propia familia te echa, nunca te reclama, viene la policía y te mata a golpe, te encarcela, te dice vos sos una basura, ¿quién va a reclamar por vos? A ustedes no le importan a nadie. Entonces empezar a decir primero a la primera persona que le estamos importando a nosotras mismas.